Ahora sí, estamos en comunicación con Leonardo Rossi porque este sábado 28 a las 10 de la mañana, no, perdón, a las 11 de la mañana en Humana, San Javier, se viene la presentación de este libro que es Teoría Política de la Comida. Más que interesante, y para saber más sobre esto es que estamos en comunicación con Leo. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio El Grito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Y sí, como bien decías, el sábado a las 11 ahí en Humana, en San Javier, vamos a estar presentando este libro que en realidad es, si se quiere, una selección de lo que fue mi investigación de tesis doctoral como becario de CONICET. Ajá. En el IRES, que es un centro en la provincia de Catamarca, donde hice investigación doctoral. Y bueno, la idea era que el trabajo ese, que muchas veces queda, ¿no?, cerrado en los ámbitos científicos, académicos, tuviera otra circulación, digamos, otros lenguajes y otras vías. Y bueno, con la editorial Muchos Mundos, que es una editorial autogestiva de Buenos Aires, que nació en pandemia, que está ahí Hernán Ubiña, bueno, hicimos este trabajo que está en formato papel y que ya, digamos, en estos días está empezando a circular también de forma libre en formato digital. ¿Querés adelantar un poco? Bueno, igual el título dice mucho, Teoría Política de la Comida, una crítica ecológica comunal en tiempos de colapso. Dice bastante, es bastante bastante obvio. Pero bueno, ¿querés contar un poco más? Sí, sí, mirá, el libro en realidad comienza intentando pensar que, bueno, en torno a esto, ¿qué es la soberanía alimentaria de territorio? Estamos estudiando acá el periurbano de la ciudad de Córdoba con entramados agroecológicos y un poco también allá en Catamarca, el bolsón de Fiambalá, que es la prepuna catamarqueña. Y bueno, el trabajo de investigación nos fue llevando, como es esto, el ámbito científico, a revisar, bueno, un montón de documentos, investigaciones, y nos empezamos a colgar, dicho de forma muy coloquial, con investigaciones histórico-antropológicas, para empezar a ir cada vez más hacia atrás y ver un poco cómo llegamos, ¿no?, de pronto a este sistema agroalimentario global que está trastornando el clima, trastornando los ecosistemas, afectando salud, ¿no?, la salud, los vínculos humanos, y pensar cuál era la dimensión política, ¿no?, de eso, en un sentido profundo, no político entendido como ciencia del Estado, como ciencia, ajá, de los partidos, sí, sino político en cómo las comunidades humanas organizan su vínculo comunal, ¿no?, hacia el interior de una comunidad, y cómo organizan el vínculo con lo que llamamos occidentalmente la naturaleza, que en realidad es la base, es el sustento de la vida. Entonces el libro tiene así toda una primera revisión histórico-antropológica de cómo fue eso. A la vez, ahí, eso es lo interesante de la ciencia, fuimos encontrando incluso se nos rompían muchas ideas preconcebidas que teníamos, nos creíamos pretendidamente críticos, y nos encontramos, bueno, eso, con que ha sido eso muy, muy diverso, muy rico, que muy lejos de esa idea de que el ser humano necesariamente es depredador de la naturaleza y que siempre cualquier forma de agricultura implica una alteración negativa de lo que llamamos territorios o naturaleza, sino que el ser humano ha tenido formas justamente de cultivar, ¿no?, ecosistemas allí donde la vida parecía que era muy difícil que prospere. Documentamos eso, documentamos un poco cómo se empieza a trastornar esto. Nosotros ponemos el núcleo, el centro, desde una mirada ecomarxista y desde la ecología política, que es desde donde trabajamos, en el capitalismo como el gran trastorno ecológico civilizatorio, cómo eso desde las fases coloniales empieza a trastornarse y cuánto tuvo que ver la conquista de América con lo que hoy vemos como un patrón totalmente normalizado de agricultura, ¿no? Cuánto tuvo que ver la plantación azucarera en tierras americanas con esta forma de mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea que si empezó hace 500 años, estamos en un momento de colapso total, porque las formas que se están eligiendo para el cultivo son realmente depredadoras. Totalmente, y nos interesaba poner eso, o sea, si bien no podemos, sería insensato establecer un punto cero de, bueno, esto empezó tal día, claro, en tal lugar, sí ver cómo se fueron sedimentando, digamos, ciertas prácticas, tecnologías políticas, decimos nosotros que antes que modelos de producción agrícola son tecnologías políticas, ¿no?, de forma previa, y ahí la plantación un poco nos prefigura el mundo que estamos hoy, ¿no?, grandes territorios monocultivados, ecosistemas arrasados, supertasas de producción para ser trasvasadas de una punta a la otra del mundo, con poblaciones en los territorios agroproductivos que se mueren de hambre, configuración de las primeras matrices de industrialización y procesamiento muchísimo tiempo antes, ¿no?, que en las fábricas de Inglaterra, como nos suelen explicar la historia del capitalismo, sí. Y ver cómo eso va configurando y con el paso esto, ¿no?, de el alimento convertido en mercancía, la tierra convertida en mercancía y el trabajo humano convertido en mercancía, se va configurando un patrón, nosotros hablamos de un patrón político, civilizatorio, y eso, si se quiere, a escala global, ya muy recientemente adquirió, ¿no?, esta fisonomía planetaria, diríamos, de la década del 50 para acá, porque hasta hace muy poco la mayor parte del mundo todavía tenía formas autónomas de producción agroalimentaria, más allá de los regímenes políticos que estuvieran por arriba, en las bases de las sociedades mantenían, ¿no?, esa autonomía agroalimentaria, lo cual brinda una independencia política sumamente fuerte. Un poco el trabajo revisa eso, revisa qué pasó en la historia argentina de 1880 para acá, cómo se organizó un territorio para convertirse en eso que se llamó granero del mundo y que hoy es, ¿no?, esta cantera de soja, de commodities, ¿no? Y concretamente ver, como siempre a lo largo de la historia, la porfía humana buscó resistir, escapar, ¿no?, desde esos palenques, desde esos esclavos que se escapaban a la selva para volver a organizar sus comunidades con autonomía alimentaria, ver cómo también en el proceso de privatización de la tierra en Europa, en Inglaterra, hubo fuertísimas resistencias, digamos, este modelo se impuso a sangre y fuego, ¿no?, como ya se dijo tantas veces, y cómo en la actualidad, con lo que hay, ¿no?, sin generar miradas idealistas ni folclóricas, todavía existen entramados o se crean nuevos entramados para resistir este modelo y tal vez nosotros entendemos para prefigurar las salidas ecológico-políticas posibles y necesarias para este tiempo. Leo, me surge la duda de cómo fue este trabajo de investigación hacia atrás, ¿no?, con el mundo tan cambiado, el suelo tan erosionado y todo tan devastado. ¿Cómo fue volver hacia atrás a hacer el recorrido de cómo fue que fue cambiando nuestra forma de cultivar y luego de elegir la comida, nuestro alimento? El trabajo en términos de investigación, o sea, en esos puntos se basó, digamos, una extensa y profunda revisión, ¿no?, de lo que tiene que ver con la historia ambiental, con la arqueología, con la antropología, con la etnobotánica, y bueno, fuimos encontrando ahí, ¿no?, toda una serie de evidencias, de investigaciones que, bueno, que nos abrían a eso, una enorme diversidad de formas de producir la vida, porque en concreto tiene que ver con eso. No sé si la pregunta iba por la cuestión más metodológica de cuál fue la vía que elegimos para contrastar, digamos, eso con lo del modelo actual, o por qué lado iba la pregunta. Sí, por eso mismo. Bueno, sí, concretamente tenía que ver con eso y sobre todo de ver esto. Nos hemos encontrado, digamos, siempre doy algunos ejemplos que son como emblemáticos y paradigmáticos, y ver lo poquito que conocemos y que de lo poco que conocemos mucho está bastante falseado, ¿no? Claro, por eso. Por lo que se nos vende como la ciencia hegemónica, porque hoy ya está así documentado y probado, por ejemplo, que la selva amazónica, que la selva maya, el petén maya, son ecosistemas que han coevolucionado a partir de las formas agroproductivas de comunidades humanas que habitaron esos territorios durante miles de años. O sea que no son ecosistemas naturales, sino que son de origen antropogénico, o sea que el hombre no solo que puede cultivar alimentos de una forma, digamos, positiva, para decirlo en términos muy simples, sino que es productor de una enorme biodiversidad, y de hecho ese es el legado, ¿no? Cuando pensamos en las culturas antiguas que nos han legado, siempre nos ha enseñado, ¿no?, las pirámides de Egipto, ¿no?, el Coliseo Romano y demás, que en general han sido sociedades profundamente jerárquicas que han dejado enormes desiertos, ¿no?, que han sido absolutamente han arrasado absolutamente con los ecosistemas que tenían alrededor, y en general estos grandes ecosistemas antropogénicos los pensamos, bueno, como cuestiones naturales. No, bueno, ahí hubo cultura, hubo forma política de organizar el territorio de vida, hubo forma política de organizar la sociedad que nos legó eso. Digo, si hoy todavía estamos respirando gracias a miles y miles de años de esas culturas humanas. Totalmente. El ser humano tiene una intervención positiva sobre los ecosistemas. A su vez, se está encontrando día a día prueba arqueológica con nuevos métodos de investigación de que esos territorios, contrario a lo que se pensaba hasta hace poco, soportaron enormes poblaciones, una enorme densidad poblacional. Bueno, entonces todo eso no son datos científicos en abstracto, sino a quienes pensamos la cuestión política en esta clave, ¿no? Tratar de corrernos también de lo que se nos ha vendido por qué es la política, el libro también discute eso. Tenemos que pensar entonces ahí cuáles son las formas políticas que permitieron que el ser humano, digamos, cultive esos ecosistemas, porque también nos da pista para decir, bueno, frente a esta debacle, ¿qué necesitamos? Más tecnologías de punta, más inteligencia artificial, o sea que todo eso tiene un costo energético, ecológico altísimo, o necesitamos mejores tecnologías políticas, más humanas y acopladas a los territorios de vida. Un poco el libro va por ese lado. Ahí va, bien ahí. Leo, buen día. Pancho te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pancho. Che, bueno, gracias por el tiempo, ¿no? Y por llegarte a Tras la Sierra a presentar este trabajo. Y a mí me interesa hacer foco un poquito en esto último que mencionabas, ¿no? Estamos en un momento también en el mundo, en la Argentina en particular, en donde poder mirar lo político en toda su amplitud me parece que hace falta y es necesario. Y vinculado a práctica cotidiana, ¿no? Como es, en este caso, el sustento alimenticio, ¿no? La comida y cómo esto nos conecta y nos hace ver de nuevo que no somos aparte del mundo que nos rodea, del mundo natural, sino que somos una parte más, ¿no? Y la comida es como lo que nos hace esa conexión vivencial a todas y cada una de las personas que habitamos, ¿no? Así que, celebrarlo y por ahí una reflexión un poco más, pedirte de esto último que mencionás, de esta concepción de la política que está presente en el libro y que, bueno, define esto de lo comunal y el comunalismo, como para abrir un poco más el juego sobre esos puntos. Bueno, ahí primero retomo, ahí creo que esa síntesis que hiciste vos dice de una forma mucho más clara y nítida tal vez muchas de las cuestiones que dice el libro, ¿no? El alimento ha sido un nodo central de cómo nos configuramos en comunidades humanas. Ha estado desde el principio de nuestra historia en el centro, ¿no? De la cooperación entre estos seres desválidos que somos, que no hubo forma de que pudiéramos sobrevivir sin la cooperación, y en eso la obtención del alimento ha sido clave, ¿no? Para que nos configuremos como seres propiamente humanos. Y en ese sentido, esta idea de lo comunal no tiene que ver con como dije antes, digo, con una idealización, digo, con una cuestión de sociedades perfectas, libres de problemas, sino con nosotros decimos, ¿no? Lo comunal es, por un lado, un requerimiento ecológico, porque los giros, ¿no? De los estudios biológicos de ya hace varias décadas vienen mostrando, ¿no? Que la vida ha prosperado sobre todo a partir de la simbiosis y la cooperación, o sea que la cooperación y la comunalidad es un requerimiento ecológico, pero sobre todo es un desafío político, claro, que no está dado. No somos naturalmente cooperadores, porque evidentemente la evidencia muestra que hemos tenido un montón de formas violentas, formas jerárquicas, y hoy lo estamos viviendo. Entonces tenemos el desafío de ver cómo construimos eso común con el mundo que tenemos actualmente en los territorios específicos que estemos. Y ese común tiene que ver con que cada sujeto, cada persona, se haga cargo, haga su parte de esas decisiones esenciales para la sostenibilidad de la vida. Y nosotros ahí entendemos que el agua, el alimento, la tierra son el núcleo, ¿no? Esencial y el núcleo biológico del cual depende nuestra vida. Y lo común tiene que ver con eso, con que la decisión política no está delegada, sino que está agenciada en cada sujeto. Y comunalmente hay que ver cuáles son las formas, las tecnologías políticas que se crean en cada territorio, justamente para producir ese común, que es abierto, que es contingente, que como te digo, que es imperfecto, pero que entendemos nosotros que nos da la posibilidad, si queremos, digamos, sobrevivir o al menos adaptarnos a esta grave situación, nos da una posibilidad mucho más realista que las que normalmente nos venden, ¿no? Como realismo político. Un poco ese es el sentido de esta idea, y efectivamente lo que intentamos hacer es revisar que esto ha existido en la historia, que existe, que hay un montón de formas de producción política de lo común, y que una gran parte de ellas tienen al alimento como la energía vital, ¿no? Porque también este trastorno de cuando estamos hablando de las transiciones energéticas, ¿qué tenemos por energía? Bueno, la energía vital de los cuerpos humanos es el alimento, claro. Y esta es energía que fluye, ¿no? entre la tierra y los organismos humanos. Bueno, esas producciones políticas de lo común han tenido históricamente al alimento como un nodo central, y por eso volvemos a ponerlo en el centro y pensar la política desde ahí, pero en un sentido fuerte, arraigado, y con una profunda agencialidad en cada una y cada uno de nosotros. Está buenísimo. Bueno, ¿cómo es la jornada del sábado? Y me imagino habrá alguna comidita ahí mientras es la presentación del libro. Ahí, esperemos que sí. Varias de las presentaciones han tenido ese espacio ahí de comensalidad compartida después de la presentación, así que esperemos que también haya por lo menos algo para intercambiar, para compartir. Como decían, es el sábado ahí en San Javier a las 11 en Humana. Va a estar el compañero Tomás Astelarra ahí coordinando la presentación, dialogando. Y bueno, la idea es eso también, ¿no? Uno un poco presentar lo que ha investigado, pero sobre todo dialogar para seguir pensando, ¿no? Entre todas y todos, o sea, por dónde va nosotros. Y eso lo insistimos y lo decimos. Digo nosotros porque formo parte de un colectivo de investigación, el colectivo de Ecología Política del Sur, de allá de Catamarca. Y nosotros estamos buscando pistas. Nos ha hecho muy mal, ¿no? Las formas liberales de la política, de derecha e izquierda, ¿no? Con estas ideas de programas, de planes que supuestamente tienen de antemano todo definido y resuelto. Sí. Claro, hay que tener diagnóstico, hay que tener estrategias, pero en este mundo, digo, tan crítico, digo, hay que tener la humildad también epistémico-política para decir que uno apenas si tiene pistas, ¿no? Rastros para ver por dónde podemos ir caminando. Totalmente. Bueno, Leo, te agradecemos mucho el contacto. Interesantísima la propuesta del libro. Los esperamos el sábado 28 a las 11 de la mañana ahí en Humana San Javier. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Leonardo Rossi por la presentación de este libro, Teoría Política de la Comida, una crítica ecológica comunal en tiempos de colapso. Modo avión. Valle detrás la sierra.